Negro, Jomai, el caballo negro, Lele, el alma secreta, Scary. Ando con mi metal, marca Glock, ready pa' block, block. Si esto fuera la lucha libre, yo fuera Deep Rock. Tengo satélites prestados hasta por tu casa. Los gatos son 9 cajas y están llenos de grasa. Llenos de balas, demonios, pero sin ala. Ustedes roncan, mamá, bicho, y ninguno ala. Buscan problemas. Otro se lo resuelvo. Ustedes son los leones, pero no tienen selva. Mi hermana, las cosas no están muy buenas. Los tiros están como los precios de la pena. La nena le gustan los coros bonitos, pero no están contigo porque tú eres bobito. Está rogándome que vaya preparándome, y en secreto que la muerte anda rondándome. Y yo en silencio vi la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando casándote. Está rogándome que preparándome, y en secreto que la muerte anda rondándome. Vivo en silencio, vi la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Están tratando de cazarme, esperando que me duerma pa' poder pillarme. Lo mío darme, pero no saben que yo soy el que los desmantela. Con mi acá fácil los dejo en la acera. Ando con el perro de Manuela. Deja de estar roncando, que eso a ti no te queda. Que yo estoy calladito, velando todo tu paso. Pa' volarte en pedazo, pa' pono transo. Que vengo desde Yamuro en bajando deo, con un palo aborrecido y dos peines de guineo. Esto se puso feo, porque los puercos están roncándome. Cuando yo les tiro, se arrodillan suplicándome. Está roncándome que vaya preparándome, y en secreto que la muerte anda rondándome. Vivo en silencio, vi la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Está roncándome que vaya preparándome, y en secreto que la muerte anda rondándome. Vivo en silencio, vi la sangre envenenándome. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, ando cazándote. Hoy me levanto y la vida como que me apesta. Siempre un enemigo por mi casa dándose la vuelta. Ando con los Al-Qaeda que lo parquean por la cuesta. Con la Glock full peine 30 y el AK de respuesta. Andan buscándome, ninguno viene y me lo da. Amenazándome, cuando me ven se echan pa' atrás. De la calle soy yo, si mando y voy. Conmigo no te buscan, no buscándome. Ninguno viene y me lo da. Amenazándome, cuando me ven se echan pa' atrás. Venga tú de la calle soy yo, si mando y voy. Conmigo no te buscan, no. Esto es Secret Family, con los terrícolas, Bitchy Boy, Scary. Dile que estamos parándole la movie. Tú sabes, haciendo ruido. Montatillo, la Dalia, my company, Lele, para los del freezer, negro, tú sabes. Oye, Jomai, el caballo negro, trabajando con lo duro. Double Dice Music, Versatile Studio, ALX, Brian, la mente del equipo. Just that.